Tenemos el regreso del exitosísimo del Movie Draft en su sexta temporada, efectivamente. Ya no les vamos a hablar tanto de que si es la temporada primavera-verano, porque siempre nos repetimos y siempre nos revolvemos más. Pero antes de hablarles de qué se trata esto, permítanme presentarles a nuestros invitados. Hoy tenemos casa llena, casa llenísima, no se preocupen. No vamos a hacerles promociones de películas, de distribuidoras, no vamos a promocionar proyectos de otro tipo, no vamos a hablar de otra cuestión que no tenga nada que ver con taquilla. Ay, ajá. Y pues vamos a presentarnos uno por uno y vamos por orden más o menos alfabético. Porque recuerden que las reglas de las matemáticas se cambiaron hace poco, el 5 es menos que 1 y esas cosas. Y empezamos por orden alfabético con el buen Abraham. ¿Cómo estás? Abraham, buenas noches, el gran campeón. Hola, buenas noches, saludos a todos, contento aquí de defender el campeonato. Yo creo que esta vez sí me van a ganar porque tenemos muchas películas como Star Wars. Entonces... yo vengo aquí a quitarle a Edgar, al buen Edgar, el campeonato de rescatachurros. Entonces yo voy por la Liga MX y la Champions ya se la dejaré al que compre Star Wars. Ah, bueno, pues ahí tenemos el nuevo reto. Recuerden, nada más un ligero comentario en lo que nos están, se está sintonizando más personas. En la parte de abajo, en las pantallas compartidas, como lo que estamos viendo, tenemos un chat. Ustedes pueden dejarnos sus distintos comentarios. Rodrigo Díaz nos está acompañando, al igual que el buen Alex, vía Periscope, otros vía YouTube y otros vía Facebook. También ya estamos incorporando el chat de Facebook aquí. Entonces, dejen ahí sus comentarios. Saludos a los carnalitos que nos están viendo. Y continuamos propiamente con las presentaciones. Y tenemos a la rubia superior, Adriana. Adriana, que finalmente se regresa y se reincorpora. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya de regreso en este Movie Draft. Estuve muy triste la vez pasada que no pude participar. Así que lista para darlo todo y también recuperar mi trofeo, porque alguna vez fui campeón. Así que vengo con todo. Exacto, ustedes ahí lo tienen con toda la actitud y con toda la actitud también, pero de una manera distinta, la actitud maquiavélica. Tenemos al mismísimo y enigmático Dani Sadia. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Enigmático Dani Sadia. No voy a decir mi estrategia, pero voy a comprar Star Wars y todo. Ahí lo tienes. Eso voy a ganar, creo. Ok. Hola, pues aquí tratando de romper la racha de Abraham y de Adriana de ganar. Yo nunca he ganado, me he quedado en segundo lugar, pero bueno, le voy a Cruz Azul y eso se entiende. Ya estás un poco acostumbrado a ese tipo de cuestiones, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, Dani, como vieron, ya estuvo haciendo alguna especie de embrujo, algunos pases mágicos. Esperemos que no nos haya echado el mal de ojo. Para eso yo me encomiendo a otros santos. Aquí tenía precisamente el santo al que me encomiendo. Pero en lo que vemos si hacen efecto o no sus trucos de magia, tenemos a el amo de la taquilla, alguien que estuvo muy cerca y viene ahora sí por sangre y por la venganza directamente, no contra nosotros. Nosotros solo venimos a ver cómo se la rifan estos dos compañeros. Y es el mismísimo Edgar Apanco. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué onda? Muy bien. Aquí, pues la vez pasada Derbez, Derbez Power nos salvó y ahora esperemos que otra vez suceda con Geo Tormento. Revelando estrategia. Claro, oigan. No, ya lo tienes. Sí, otro que revela su estrategia, caray, ¿qué onda? Es curioso porque ni siquiera... Como si sirve eso de algo. Exactamente, y ahorita vamos a revelar de quién es esa voz que nos está acompañando, pero antes de eso, porque vamos en orden precisamente alfabético. Edith, ¿cómo estás, Edith? Buenas noches. Ay, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Pues aquí igual muy emocionada porque la última vez yo pensé que me iba a ir muy mal y no, quedé en tercer lugar. Así que ya es hora de que gane. Aquí el reloj, claro. Entonces, ese reloj yo era... digo que ya es hora de que gane, exacto. Sí, ese reloj era de Not Dan Campos, que afortunadamente no está aquí, ese maldito gorrón, que bueno que no lo tenemos por acá. Y ahora sí les vamos a revelar de quién era la voz enigmática y misteriosa, y como ustedes lo saben, viene caracterizado, pero no como algún ente imaginario, sino probablemente como su animal espíritu, no sé cómo traducirlo, su espíritu animal, y tenemos precisamente a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar de nuevo en el Movie Draft. Hoy vengo para variar de Minion con dos ojitos para verlos mejor. Yo la verdad ya no espero ganar, yo ya he perdido todas las esperanzas, entonces yo nada más vine a echar desmadre. Ok. Él también revela su estrategia desde el principio. Es directo, es sencillo y es carismático. Desde luego ese es el buen Jaime. Y tenemos, finalmente, pero no al final, tenemos a alguien que ha ganado en varias ocasiones. Creo que fueron dos ocasiones, si no me falla la memoria. El draft del público, y desde luego es de los que se fueron agregando a esta hermosa familia que nosotros tenemos aquí. El sensacional. Qué bueno que nos pudiste acompañar ahora sí. En las hamburguesas nunca nos acompañas, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Mario Solano, ¿cómo estás, Mario? Bien, ¿cómo están ustedes? Pues este año la estrategia es no perder en último lugar, que al parecer es lo único que sé hacer en este movie draft. No, esos Mario, comentarios fueron un no poco... quedarás en último lugar. Es difícil, Mario, es difícil, yo sé, pero ya te has fogueado bien. Fogueado de fuegos como traer algo así en No, de ese tipo no. Vamos a ver ahorita. Y bueno, permítanme explicarles rápidamente lo que son las reglas del juego. Les recuerdo a todos que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube y en Periscope para que nos sigan en el medio que ustedes quieran. Y nuevamente recuerden que si nos están dejando sus comentarios, estos van a estar apareciendo en la parte de aquí abajo y también conforme se vayan uniendo en la conversación. Si son pertinentes, los estaré mencionando. Desde luego, el buen Rodrigo Díaz dice que Dani Sadie es algo así como tan enigmático y misterioso como Alan Moore, al parecer. Pero aquí tenemos la referencia. Y bueno, tenemos el Movie Draft. ¿Y qué carajos es esto? De hecho, nosotros teníamos a Alejandro Alemán programado para que se incorporara a la charla y que él mismo nos explicara con sus sabias palabras de qué se trata el Movie Draft. Desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero eventualmente lo tenemos en alguna transmisión. Sin embargo, ahí les va la versión rápida y condensada. Nosotros agarramos una temporada, bueno, prácticamente medio año, es como una combinación de dos temporadas, con todos los estrenos que salen en cartelera a nivel mundial, no únicamente Estados Unidos, no únicamente México, aunque sí se incluyen algunas que tienen como que espacios más reducidos. El año pasado se incluyó una película de Derbez, por ejemplo, y este año, a petición de Dani, tenemos un montón de películas chinas. Entonces, para beneplácito, Dani, ¿cómo te sientes con el hecho de que ahora sí vamos a tener películas chinas? Te estás burlando de mí, ¿verdad? O sea, yo quiero hacer dos movie draft. Un movie draft sin China y otro movie draft sin China. Bueno. Ok. Sin China y sin China. Y que compitan un movie draft sin China contra el otro movie draft sin China. Sí, okay. Se pondría muy emocionante. Sí, sería bastante interesante. Es como, no, pues de una vez vamos y hacemos el movie draft de Corea del Norte, ¿no? En el cual solo va a ganar Corea del Norte, pero bueno, ya. Pero es que China es la que, por eso Abraham tiene, no sé, tiene muchos seguidores en China, yo creo, que le dan toda la información. Él sabe lo que funciona en China, por eso nos gana siempre. Pero hay que diferenciar. Una cosa es las películas que vamos a estar viendo que se estrenan en China, pero la diferencia ahorita es películas chinas. No es lo exactamente mismo. Esa es la gran diferencia y estamos incluyendo porque se dio una participación en particular, pero bueno, les termino de explicar porque empecé a meter la carrilla antes de esto. Básicamente tenemos una selección de varias películas que se estrenan a nivel mundial en varios países incluyendo China, nosotros tenemos una puja en el cual tenemos 1,000 pancholares cada uno de los participantes y vamos apostando por distintas películas. Se hace una subasta y gana la persona que tenga el draft o la selección de películas que en conjunto hagan la mejor recaudación de dinero. Entonces de eso se trata el Movie Draft. Hoy se establecen los precios. Los precios van a estar disponibles. Si ustedes son gente que nos está acompañando, un saludo a Chris Mendoza, que le está mandando saludos a su comadre Adriana y dice que a Dani le urge comer algo ya que lo ve muy flaquito. Hola, Chris. Comadrita. Hola, Chris. Y dice también que quiere alitas. Le manda ese mensaje a Jaime. No, ahí tenemos ya varios mensajes. Pero bueno, hoy establecemos los precios. Perdón, en base... Nada más dile a Chris, por favor. Ajá. Que sí pasó una tragedia la semana pasada y por eso no comí. Ah, eso es, bueno. Pero a partir de ahora sí me pondré a subir de peso. Tenemos, yo te puedo pasar recetas, no te preocupes, para subir de peso no. Somos bien efectivos, ¿no? Me urge. Por eso las Oreo, Dani, ¿no? ¿Qué? Por eso las Oreo, por eso te estás comiendo las... Exactamente, puro carbohidrato. Pero si saben de un nutriólogo deportivo, con gusto mándenlo porque sí necesito, ¿eh? la verdad. Ok, perfecto. Hablamos de otra cosa. Sí, yo tengo un nutriólogo deportivo, que son los tacos que están aquí a la vuelta, y es deportivo, pero por otras razones, es otro tipo de deportes. Pero bueno, bueno, el punto es que de eso se trata el juego del Movie Draft. Hoy se establece el precio de las películas en base a la subasta que hacemos nosotros. Ustedes que nos están viendo en el público pueden acompañarnos. A partir de mañana, con esos precios, yo abro el listado para que ustedes puedan inscribir su draft. ¿Y dónde van a hacerlo? Mandan su selección de películas. Ustedes, como parte del público, también tienen 1,000 pancholares para que se los puedan gastar. Y lo que tienen que hacer es dejarlos en el post que tenemos en Churros y Palomitas, en donde hablamos de la subasta. En uno de los comentarios me dejan su nombre de Twitter. Eso es requisito indispensable, porque los reportes yo los doy en base a los nombres de Twitter. Y además del nombre de Twitter, me dicen cuáles son las películas con las que quieren participar. Laura Berbejo, por ejemplo, ella también es fiel seguidora del draft del público. El buen Jericho Jólico, Arrowhead, a todos ustedes, desde luego aquí los podemos acompañar. Y ahí tenemos un comercial no solicitado, luego porque les cambio las cámaras, no es cierto. Y bueno, esto es básicamente lo que nosotros tenemos para las subastas, pero ahora ya vamos a empezar prácticamente con el juego, y tenemos unas cuantas reglas que son nuevas en esta ocasión. Tenemos batalla campal. Básicamente tenemos el mismo acomodo. Les voy a compartir ahorita todos, y antes de que empecemos y que explique qué es lo que podría cambiar. Todos los participantes tenemos el documento en el cual tenemos la puja, que es el que se está viendo aquí arriba. Uh-huh. ¿Sí lo tienen abierto? Perfecto. ¿Sí? Permítanme hacer una ligera adaptación para que podamos ver. Es Abraham, Adriana, Dan, Dani, Edgar, Edith, Jaime y Mario. Somos todos los participantes que estamos aquí para esta puja. Entonces, les voy a pedir un tremendo favor a los que estamos acá. Como estoy en la sala de controles, y se notó porque yo fui el gran perdedor del draft pasado, no puedo ponerle mucha atención de repente a todos los participantes. Yo voy a estar diciendo la película. Todas las pujas van a empezar con 50 pancholares y van a ir subiendo conforme esté avanzando la película, ¿no? Porque es más cotizada. Entonces, Edith está haciendo su comercial de Forners, y alguien está haciendo su comercial de jitomatazos. Los voy a banear. Entonces, cuando esté anunciando la película, a ver quién se la lleva, por favor, ahora sí que muevan todo, hagan el escándalo para que los alcance a ver en mi segundo monitor y los pueda apuntar. ¿Tienen todos el documento? Sí. ¿Estamos listos para empezar? ¡Sí! Ok, entre las nuevas dinámicas que yo les estaba mencionando, tenemos un pequeño detalle. La película de Star Wars, ¿sí está en la lista de entrada? Tun, tun, tun, tun. ¿Alguien se tomó la molestia de revisar si estaba o no estaba? Sí, sí está, sí está. Sí. Yo también. Aquí qué bueno. Abajo de Bleeding Steel. Sí, no, yo sé. Y la menciono porque vamos a empezar aleatoriamente, porque muchos dicen que es la película más esperada. Entonces, aquí en este sombrero tengo varios papelitos. Vamos a ver con cuál película vamos a empezar. Entonces, vamos a ver. Está bien eso. Está bien, sí. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Vamos a empezar. De entrada no hay ningún papelito, fue trans. Empezamos con la película de Star Wars para que nos quitemos de encima a la persona que quiere llevársela toda. Star Wars, 50 pancholares. ¿Quién da 50 por la de Star Wars? 200. ¿Quién da 200? Mario, tú das 200 por esta. ¿250? ¿Alguien da 250 por Star Wars? 300. Edith es capaz de dar 300. 600. ¿Alguien dio 600? No. Adriana 700. Da 600. Si llegamos al tope, 800. Tenemos una nueva regla, ¿eh? Adriana se la quiere llevar por 800. ¿Alguien está dispuesta a dar 850? Porque íbamos nada más de 50 y 50 y ustedes se aborazaron. ¿Alguien da 850 por Star Wars? Yo doy 850. 850, Abraham. Abraham sabe algo, ¿eh? Abraham sabe algo. 850, dice Abraham, se la quiere llevar. Y ojo, porque estamos a punto de alcanzar. Y se establece una nueva regla cuando lleguemos al tope. Yo voy a dar 900 nada más para tratar de quitársela a Abraham, porque estoy siguiendo la regla que decía Dani de quitarle a Abraham la película por la que él vote, ¿eh? Entonces, 900. ¿Alguien da 950? Lo que estás haciendo, Dan. Lo único que me preocupa es que no vayas a decir, una vez de que ya se la llevaron por 900. Vamos a aumentar la subasta a 2,000 pancholares. No, eso no va a pasar. Eso, pero hay una regla distinta que tiene que ver ligeramente que ver con eso, pero vamos a ver si llegamos al tope, ¿eh? 950, ¿alguien da 950 por Star Wars? 950, ya. 950. Ok, 950. ¿Alguien da 1,000 por Star Wars? No la va a soltar. ¿Alguien da 1,000 por Star Wars? Yo doy 1,000 por Star Wars. Se la quito directamente a Abraham. Pero ojo, porque aquí empieza a entrar la nueva regla, que es la que yo quería empezar. Vamos a poder alguien me la puede quitar a mí la película, pero la regla es de que en vez de ofrecer 1,100, porque no existe eso, alguien puede llevársela por 1,000, pero va a llevarse Star Wars y no le va a contar la taquilla al 100%. Se puede llevar la película, pero al 90% de taquilla. Entonces, yo ahorita tengo el 100% de recaudación de taquilla, es lo que yo estoy dando por Star Wars. ¿Alguien se la quiere llevar por el 90% de taquilla? Pero va a perder contra ti de todos modos. No, porque me la está quitando. Ah, pero espera. Pero aún así pagaría los 1,000 pancholares. Pagaría los 1,000 pancholares, ya no puede apostar por ninguna otra película, pero en vez de, supongamos que la película hace 1,000 millones, en vez de que registren su taquilla 1,000 millones, va a tener 900 millones. La otra hizo 2 billones, así que... Puede ser, exactamente, empezando, ¿eh? Hizo 2 billones, pero hasta el final de su corrida. Dan aparte, de repente corta la corrida cuando se le antoja. No. Entonces, de hecho, esta sale en diciembre. Qué bueno. La última es hasta febrero. Qué bueno, o sea, que, dos meses. Qué bueno que lo mencionan, porque tenemos varias películas subastadas entre los participantes. Tengo que corregir ese detalle. La fecha de arranque es el día de hoy, es el 28 de septiembre, y la fecha de cierre es el 25 de febrero. El 25 de febrero son 2 semanas después de que se estrena Black Panther, que es la última película. Entonces, tenemos ese caso. Manches, pobre Black Panther, ¿qué culpa tiene? Ah, pues maldito negro. No, no es cierto. No, parece que es podcast destripando. Me estoy equivocando, me van a banear. No, perdón. Todo mal. Exactamente. Pero bueno, el punto es que alguien me la puede quitar la película con el 90% de taquilla. ¿Alguien se anima a quitármela de Star Wars? No, pues ya. A la una. Que se te atragaste todas tus... Qué buenos deseos, ¿no? Lo que pasa es que Dan se puede ir ya ahorita a dormir. Exactamente. Exacto, a pelearnos. De hecho, literalmente es lo que yo quería, porque ya sí, ya puedo controlar las cámaras a gusto. Entonces, ¡ah, la comaña! ¡No se vale! ¡No! ¡Fraude! ¡Fraude! Pero les acabo de dar... Yo les di la oportunidad, y ojo, porque alguien se la puede llevar por el 90% de taquilla a la una. ¿Alguien se la puede llevar por el 90% de taquilla a las dos? No es todo el dinero. No es todo el dinero, pero puede recaudar más. ¿Y alguien se la puede llevar por el 90% de la taquilla a las tres? Nadie se animó. Y se ojo, la cuestión por la que estoy mencionando esto, y se lo estoy copiando directamente al movie draft de Diamond Club, y nada más les quiero mencionar un dato, porque ellos también subastaron precisamente la de Star Wars, y allá no fueron tan mariquetas como aquí. No es cierto, así es bien. The Last Jedi se la llevaron al 85%, ahí ya alcanzó a bajar la taquilla hasta el 85%. ¿Pero con el tope de dinero o cualquier película vamos a poder comprar? Si pasamos, si por ejemplo la Liga de la Justicia llega a los $1,000 y de repente alguien se la quiere quitar, o sea, eso aplica para cualquier película, pero obviamente estos son los casos más extremos, o sea, aplica para todas, ¿eh? Pero que llegue a mí. Sí, o sea, si quieres que Dan no gane el 100% de taquilla, puedes intentar quitársela tú para que Dan la vuelva a tomar y ya tenga como el 85% de taquilla. Exactamente. De hecho, esa era la regla que ustedes desafortunadamente no quisieron agregarle más emoción al juego, pero bueno, ya la tenemos. Uh-huh. Oye, pero ya no te la puedo quitar, Star Wars. Ya no. No, ya no. Ya pasó, ya sería demasiado. Ya no. Ahí lo tenemos. Están pasando los tamales oaxaqueños, ¿quieren? Dice, sí. Pero a comprar unos, Dan. Es parte de la dieta de mi nutriólogo, sí, tres tomales oaxaqueños. Voy por ellos. Unos esquites con plátano. Ok. Bueno, en lo que estamos, Dani va por unos tamales y unos esquites que nos va a disparar. Regresamos con las películas directamente. Tenemos Flatliners, el cual es un remake. Voy a tratar de mantener el mismo tipo de dinámica porque son muchas películas las que tenemos. Sí. Flatliners es una película, es un remake en el cual tenemos a nuestro charolastra favorito, Diego Luna, y es una película dirigida por Nils Arden Oblep. Está próxima a estrenarse, concretamente se estrena el 29 de septiembre, lo que es la próxima semana, y empezamos con la subasta con 50 pancholares por Flatliners o Línea Mortal, como se conoció la primera versión aquí en México. ¿Alguien da 50 pancholares por Flatliners? Esa le gustan a Mario. Seguramente va a dar 50. Mario. Mario. Mario. Ok. Mario. Nadie da 50 a la una. Las películas también pueden quedar abandonadas, ¿eh? Lo ideal es que no. Yo usualmente era el que pujaba por eso, pero ya no tengo dinero para hacerlo. Pero bueno, oye, si nadie se anima. Pero Dan, luego al final las podemos volver a pujar, ¿o no? ¿Si se quedan solas o no? No. O sea, si nadie las compra, ¿no? No. Lo ideal es que se las lleven, porque si no, eso de llegar a repechajes, si se quedan muchas lo podríamos considerar, pero vamos a empezar a tratar de moverlas todas. Entonces, Flatliners, ¿nadie da 50? Bueno, oye, a ver, Mario da 50. Yo te doy 50. Está en mi lista de Mario. Está Diego Luna, entonces yo sí te doy 50, Dan. Ok. Vamos a conocer aquí a Diego Luna y 50 primero. Exacto. Muy bien, Edith, estás estudiando al contrincante. Sí, cañón. Dale. Ahora ya saben mi estrategia, ya me quitó Dan Star Wars, ahorita voy por Justice League y Thor, ¿eh? Okay. Abraham, tú mencionaste que tú dabas 50. ¿Estarías dispuesto a dar 100 para quitársela a Mario? Para Flatliners. Ajá. Ay, no creo que Diego Luna haga tanta tequilla aquí, entonces no. 50 se va para Mario a la una, 50 se va. Esta podría ser una excelente compra, porque se la están llevando regalada. 50 para Mario a las 2 y 50 para Mario a las 3, vendida al Caballero de la Barba Interesante. Seguimos con otra película que curiosamente ya se ha estrenado a nivel mundial, de hecho aquí en México, y a nivel personal me gustó muchísimo. American Made se estrena. A mí también me gustó. Barry Seal tiene el sello de aprobación de Adriana y el mío, desde luego, con Tom Cruise, aunque a Chris Mendoza precisamente no le gusta mucho, pero yo creo que es una excelente película. American Made, Barry Seal es como se llama en México. ¿Quién me da 50 por allá? Yo, 50. Adriana está dándonos 50. ¿Alguien se atreve a darnos 100 por Barry Seal, American Made, como se conoce a nivel mundial? Tiene a Tom Cruise y ya hizo bastante taquilla a nivel mundial. Curiosamente, esa película tiene ventajas sobre otras, ¿eh? Entonces, por lo menos. A ver, ya... a ver. No, Dan, no das información privilegiada. No, en México, ¿no? Pero solamente en Cinemex. Es correcto. Exactamente. Si hubieran hecho su tarea, ya lo sabrían. George. Edith, muy bien. Bueno, a ver, suelta la tarea, Edith. No seas acaparadora de información. Yo no tengo internet. ¿Qué? ¿Cuánto? O sea. No, esa es información. Pues, un comentario rápido. Ya, di una palabra más. Ya, no sé. Y Adriana ya se indignó por eso, ¿no? Ay, no. A ver, hagan tiempo, box office, mocho. Espérate, tiempo que no tenemos, se va 50. No. 50 a la una para. Mira, Dani, lleva 16 millones en México, entonces no te conviene, Dani. 50 para Adriana a las 2. Y en lo que se siguen peleando, ¿alguien da 100 por la de American Made? Yo, Jaime. Jaime da 100. Es capaz de quitársela a Adriana. Adriana, siempre te quitan las películas, ¿eh? Millones. ¿Y alguien es capaz de dar 150 por American Made? 150, 150 a la una. Nadie se la lleva. Jaime se la está llevando por 100 a las 2. Y Jaime se la lleva por 100 a las... Adriana, ¿puedes contrarrestar? Se la lleva a las 3. No. Okay. Ha hecho 60 millones a la fecha en American Made. Ajá. Bueno, está bien. Pero espérate, Edgar, no hagas esa cara porque todavía no sé si se estrenó en China o no. ¿Sí me... Tal vez Tom Cruise está baneado de China. Uno nunca. Eso, me gusta el estudio que ha hecho, la investigación que ha hecho Edith, la voy a contratar para Pájaro Político. Exactamente, ahí podría servir bastante, De hecho, nada más como dato de trivia, el país en el cual mejor le ha ido es en España, precisamente. No, en Reino Unido con 6 millones, Entonces, hasta eso no le ha ido nada mal. Pero bueno, pasamos a la siguiente película. La siguiente película no va a entrar dentro de subasta, pero nosotros la incluimos como una referencia nada más. Y es una película china, porque sabemos que China rulea y tuvo una de las grandes sorpresas. Y es Smart Chase, Smart con siglas. Es una película dirigida por Charles Martin y tiene su talento a Orlando Bloom. Ojo, esta película nada más la tenemos como inclusión para ver qué tal le va en taquilla. No se va a estar subastando y por eso la están encontrando, pero la ven en rojo en la lista que nosotros tenemos. De ahí pasamos a el enorme hit que nosotros tenemos en la crítica, y es la película de uno de mis directores de ciencia ficción favoritos, sobre todo por la cinta de Arrival, y estamos hablando de Blade Runner 2049, la secuela que al parecer va a superar al original. 50 pancholares, ¿quién da 50 por allá? Yo doy 100. 100, Mario da 100 de volada y le 150. Quita... 150. Adriana está dando 150 pancholares, ¿alguien da 200? 150 para Adriana a la una, 150 te para doy 200. Abraham está dando 200. Es curioso porque usualmente las películas que tienen buena crítica no hacen buena taquilla, así que te salvó, Adriana. Abraham se le está llevando por 200 a la 1. Abraham se le está llevando por 200 a las 2. Adriana, se la puedes quitar. Abraham se le está llevando por 200 Blade Runner 2049 a las 3. Vendida al caballero ya. Intrigoso de mirada oscura y macabra. Gracias. ¿Y saben cuánto va a ser Blade Runner ya que la compró Abraham? Va a ser 1,400 millones. Tiene el sello de aprobación, ¿no? Es de Buster Chaplin. Oye, como que Abraham debería ser el amuleto de buena suerte para todas las distribuidoras, ¿no? Te lo juro, ¿sabes qué? Ahorita le voy a hablar a Ridley Scott y voy a decir, va a ser un éxito tu película, man. O sea, no sé cómo, pero me va a preguntar por qué, y le voy a decir, la culpa, Abraham. ¿Qué te puedo decir? El chamán Sánchez. Exactamente, de hecho voy a trabajar en un diseño, voy a hablar con algunas distribuidoras, gente que se dedica a lo que son la promoción de películas, Jaime, para que la podamos integrar como sello de aprobación. Pero bueno, pasamos con The Mountain Between Us. Es una película que se ve también bastante interesante. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos de entrada algo de talento referente. Es una película distribuida por Fox. Y estoy buscando el póster, aunque me dice que no tiene imágenes disponibles. Entonces no entiendo por qué carajos está apareciendo aquí, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, sale Kate Winslet y un negrito. Idris Elba. Idris Elba es un mago para la taquilla, como lo demostró. Sí. Esa ya, que la compre Mario, es de Mario. 50 de Mario. Mario está dando 50 en este preciso momento por esta película. ¿Alguien está dispuesto a dar 100 para quitársela a Mario? Su segunda lista película. De Mario, es la que sigue. Al final vamos a hacer revisión de esa lista, Edith, nada más para ver qué tan acertada fue, porque está interesante tu estrategia. ¿Alguien da 100 por The Mountain Between Us? 50 para Mario a la 1, 50 para Mario a las 2 y 50 para Mario a las 3. Excelente, vendida al caballero de la esquina. Eso es un poco Oye, raro. ¿Hiciste una para todos o no? No. Está por secciones. Déjenme ver quién se pone en cada sección. Ah, ok. Edith nos va a compartir esos secretos al rato, pero bueno. Pasamos a la siguiente película, la cual puede ser un hitazo, sobre todo en ventas en video. Veremos qué tal le va en la taquilla en general. Y tenemos la película de Mi Pequeño Pony, My Little Pony, The Movie. De entrada, como es infantil, va a acarrear a los papás extra. Esas son de Adriana. Sí, ¿esa? Yo. Adriana. My Little Pony. Adriana, te estoy apuntando con 50 para sí, para esta película, Pony. ¿Es correcto? ¿Alguien se la quiere quitar, Adriana, por 100 pancholares? Edith, no te interesa, tú no jugabas con Mi Pequeño Pony cuando eras chavita, ¿no? Tú, obvio, Jaime, no, tampoco. Ay, sí. Bueno, no hay sé. Que juguetes. No, eran ¿Qué tiene de malo? Ay, sí. Bueno, Adriana está a punto de llevársela por 50. Bueno, yo sí, My Little Pony. Okay, Adriana se la lleva por 50 a la 1, Adriana se la lleva por 50 a las 2. Y está muy barata. ¿Eh? A ver, Jaime. Está demasiado barato. No, vendida por 50 para Adriana a las 3. Ya, por fin. Por fin me llevo la película. Jaime. Ya, cerrado. Págala tú, Dani. Jaime. Okay. Ya vamos como en el 14. De hecho, ya. No traten de trolear a Adriana, por favor. Respeten a la dama, ¿eh? Tenemos la siguiente película, es de Jackie Chan. Nada más una cosa, Jaime, tienes que reaccionar más rápido, man. O sea, Dan lo dijo a la 1, a las 2 y a las 3, ¿eh? Sí, pero, o sea, tienes que agarrar la onda. Está muy barata. Dice, está muy barata y te quedas callado. O sea, tienes que decir, está muy barata, yo doy 100. Yo doy 150 y luego Adriana va a decir, te doy 200. Ok, Dani da 150 por The Foreigner, por tratar de encauzarle algo directamente a Jaime. Entonces, The Foreigner va para Dani Sadia por 150, por andar de hablador. No, no es cierto. por mil. Exactamente, ¿no? The Foreigner, película de... No sé ni cuál sea The Foreigner. ¿Cuál es The Foreigner? ¿Eh? Esa es de Mario. Esa es de Mario, no la agarren. No, pero este es The Foreigner, no es The Foreigner. Es The Foreigner, es otra pronunciación. Exactamente. Es una película de Martin Campbell con Jackie Chan. Y esa, ¿saben qué? Más que de Mario, yo creo que esa es de Edgar, porque él sugirió que se agregara, ¿no? Entonces, Jackie Chan y Martin Campbell sí son buena referencia. Son como Viruta y Capulina, pero de las películas de artes marciales. No, no, no, no es cierto. Edgar, ¿te animas con 50? Yo me animo con 50. ¿Alguien se está...? ¿Mario? Uy, efectivamente, yo que quiero sacar que no sea de las películas de Mario. ¿Alguien da 100 por The Foreigner? Creo que la compren más cara. ¿Por El Extranjero alguien da por 100 por ella? Si no, se va por Mario a la una, se va para Mario a las dos. No, yo. ¿Quién? Edgar. No, 100. Eso, carajo. Ya se están empezando a poner buenos los changarros. Así es como es el juego. Pero al parecer esa película puede ser más dinero. Nuevamente, gracias por Jackie Chan. Alguien da 150 por The Foreigner. The Foreigner, 150, ¿no? The Foreigner. 100 Mario. Se va para Edgar a la pero una. No han dicho que es un drama. 100. O sea, Jackie Chan. ¿No es un drama? Drama el que estamos teniendo ahorita. Bueno, esto más bien parece batalla campal, pero bueno. A las 2, a las 3. Exactamente. Y Edgar se la lleva porque supo contar del 1 al 3. Ven, así es como me ayudan muchísimo para que se vaya más rápido a la competencia. Después de eso tenemos la película del bonito y abominable Hombre de las Nieves, una película dirigida por Thomas Alfredson y sale Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Mon Amour, Charlotte Bennington. Este es un thriller de un asesinato creo que es en Canadá, bueno, en Rumbos con Nieve, o podría ser en el Cerro del Ajusco. Este es Snowman, alguien se la quiere llevar por 50. 50. Edith, esa es de las tuyas, la tienes en tu lista de las que compraría Edith. Son de las que sobran. Son de las que sobran. Bueno, pero te estás gastando tu dinero a diferencia de Dani, que quieren que nada más gasten los demás. Edith se está llevando The Snowman a la una. Edith se está llevando The Snowman a las dos. Y bueno, yo me llevo The Snowman por 100. 100. Vámonos. Jaime, eso. Jaime. Curiosamente, en el público, Rodrigo Díaz dice que da 500 Panchora Lares, pero a Rebecca Ferguson. Entonces, eso está más interesante. Él da directamente a la actriz, ¿no? Jaime se está llevando, a punto de llevarse The Snowman, el Hombre de las Nieves, por 100 a la una. El Hombre de las Nieves por 100 a las 2 y Edith no se anima, se la lleva a las 3 el buen Jaime. ¿Ok? Terminando el mes voy a hacer un conteo de quién se lleva qué películas, pero antes de eso vamos a pasar a la que sigue, válgame la redundancia, disculpen, no he comido. Y yo por eso aún así no enflaco, pero tenemos una película de Joseph Kosinski con la interpretación es de Miles Teller, el cual ha tenido un gran éxito con algunas de sus películas como Los Cuatro Fantásticos, y Josh Brolin, el cual ha tenido también grandes éxitos con remakes de películas orientales cuando las estuvieron aquí en México. Jennifer Connelly, Jeff Bridges, Taylor Kitsch y James Bash Dale. Y está bien padre la frase, es una película como que de guerra y dice: "It's not what stands in front of you, it's who stands beside you". Entonces, así como que de harta camaradería. Y odio al box office mojo. Pero okay. Es una situación de guerra. Ay, sí. Pero bueno. Es de, contra el fuego. Es una, sí, es de bomberos. Ah, así cuál es. Eso me suena a que Mario se la lleva por 50. ¿Quién da 50? Adriana, Adriana da 50. Yo di 50. ¿Tú diste 50? ¿Tú diste 50? Ya no supe. Yo no di nada. Adriana, yo 50, ya okay. Sí di 50. Adriana da 50 y se la puede llevar. Adriana se está llevando Only the Brave a la una, se está llevando Only the Brave a las dos. Jaime. Adriana se está llevando Only the Brave a las tres, a pesar de los mejores intentos de troleo que está teniendo Dani. Pero nada más por esto, yo creo que Dani, ahora sí, esta es tuya, esta es de las que a ti te gustan. El gran hitazo con Gerard Butler, Geo Storm. Esta película ha tenido excelentes comentarios y yo creo que ha tenido una campaña publicitaria harto exitosa en distintos países en estos momentos. Geo Storm. Esa es como la de 319, pero con tormentas. Yo doy 50. Ok, Mario, fuiste tú el que da 50, ¿verdad? Sí, 100. Yo 50. ¿Alguien dijo 100? Levanta la mano, por favor. 150. Edith, tú diste 100. ¿Quién dio 150? 150. Abraham, eres tú, ¿verdad? Abraham. 150 ya. 750 dijo Abraham, ¿eh? 750, ahorita lo corregimos. 950 dijo él, ¿no? Dani, esa es tu cue de quitarle las películas a Abraham. Abraham se le está llevando por 150 a la una. Abraham se le está llevando 150 a las dos. Y 200. Dani, ¿quién dio 200? Edith está dando 200 por Geostorm. Ándale, Edith. Ya se está poniendo, está siguiendo los consejos de Dani Sadia, su gran mentor 250. En esto. 250. ¡Ah, 250 por Geostorm, no manchen! Está bien, compra la cara. Recuerden que la última película. La voy a entrenar en China, ¿eh? Sí. Pero recuerden que la última. Tiene a Eugenio Derbez y a Gerard Butler. Exacto. ¿Tiene por lo menos en México, creo Eugenio que. Eugenio Derbez. Sí, sí, sí. Y recuerden que la última película en la cual estuvo Gerard Butler en un movie draft fue un tremendo fracaso, entonces tampoco le auguren mucho. No, no es cierto, veamos qué tal le va. Y Abraham se la lleva a la una, Abraham se la lleva a las dos, Edith no te veo con ganas, Dani no te veo con ganas, y Abraham se la lleva a las tres. Y pasamos a la siguiente película. Esta es de un personaje que quieren posicionar con eso de los sidequels, prequels y no sé más cómo marcarlos. Dirigida por Michael Spearing y Peter Spearing. Y es una película con un personaje harto conocido que es Jigsaw. Ustedes yo lo doy conocen. 50. Yo doy 100. Alguien dio 100 y es Mario. No, Mario. Mario, te estoy apuntando con 100 para Jigsaw. ¿Alguien se la quiere llevar por 150? Yo me la llevo por 150. 150. Jaime está apostando al horror. Algo sabe, tiene información privilegiada que no tenemos los demás. Uh-huh. Jaime se la lleva ya, 150 exacto. A la una. Yo ya la vi. Ya tiene. No, sí es información privilegiada. De hecho, 150 para Jaime a las dos. Y Mario no te veo con ganas de quitársela, así que 150 para Jaime a las tres. Pasamos con la última película antes de hacer un recuento de lo que se ha estado subastando y después de eso llegan los pesos pesados y tenemos Suburbicon. Es una película que ha estado haciendo bastante ruido en Estados Unidos, concretamente en el último festival que tuvimos, dirigida y escrita por George Clooney con la colaboración de los hermanos Coen y Grant Helsing, y sale Matt Damon, Oscar Isaac, Josh Brolin y Julianne Moore. Es un thriller de espías, corríjanme si me equivoco. No, es un asesinato, la vi en Toronto. Ah, tú sí la viste. Está más o menos, ¿eh? Como que no cuaja. ¿En 20? No sé. Yo no le veo mucho futuro a esa, la verdad. Qué caray. Y con esa antirrecomendación de Adriana, yo les doy 50 si se la llevan. No, no es cierto. ¿Alguien da 50 por Suburbicon? Está muy cara. ¿Alguien da 50 por Suburbicon? A ver, espérate. La tengo en tu lista, Mario. No puedes desafiar. Oye, pero si son los hermanos Coen, yo sí doy 50. No, es que, okay. Es que está muy bien el guión, pero como que no cuaja con Clooney, no sé por qué. Dani, tú dijiste que daba 50, ¿verdad? Pero llévatela. Ok, Dani se la está llevando por 50. ¿Alguien se la quiere llevar por 40? Ah, no, ¿verdad? Aquí no aplica eso, ¿no? Dani se lleva Suburbicon, porque él sí le tiene fe a los Coen, por 50 a la una. Dani se lleva Suburbicon por 50 sí. A las dos. Nadie se la quiere quitar por 100. Y Dani se la lleva por 50. Suburbicon yo creo que es una muy buena compra. Y vamos a repasar rápidamente lo que se ha subastado. Tenemos Flatliners, que se la llevó Mario. Tenemos Jaime, que se llevó American Maid. Tenemos Abraham, que se llevó Blade Runner. Tenemos The Mountain Between Us, también para Mario. Tenemos Adriana, con su primera compra, que no le quitaron, de My Little Pony. Tenemos a Edgar, con 100 pancholares, que se estuvo llevando la película de Foreigner. Así pronúncienlo bien, para que resalte. Tenemos a Jaime, que por 100 pancholares también se llevó al Hombre de las Nieves, Snowman. Tenemos a Adriana, que también con pancholares 50 concretamente se llevó Only the Brave, la película de los bomberos. ¿No es de strippers? Bueno, no sé. Geostorm por 250 para el buen Abraham, que es el que ha gastado más al parecer. Tenemos a Jaime, que con 150 se llevó la de Jigsaw. Y Dani, que hizo finalmente su primera compra de Suburbicon. Y tenemos gente como Edith, que se está guardando todo el dinero hasta el final. Y Edgar también. Edgar, ¿por qué tengo como que tienes...? Te gastaste 100, pero dame 30 segundos para ver por qué está... Esta es la 11. Sí, no ha gastado, como, pero si ha gastado, así, como vamos a tener que auditar esa... Ahí está, ya corregido. Sí, no, antes de que llegue el SAT a revisar las cuentas. Es que mis cuentas las estaba haciendo Secretaría de Gobernación con eso de las 750 tiendas de campaña que llegaron. Pero bueno. Igual Abraham tiene 800 y ya gastó 450. Sí, veamos por qué es esto. No, y gracias por estos detalles, ya sé qué es lo que pasó. Menos 11. Ahí. Ya vimos cómo es que Abraham y Edgar ganan cada año, entonces. Estamos copiando la estrategia. Ahí voy, espérenme. A ver, señores auditores, Abraham tiene nada más 550, Adriana tiene 900, yo no tengo nada ni vergüenza, Dani tiene 950, Edgar tiene 900, Edith tiene 1000, Jaime tiene 650 y Mario tiene 900. ¿Son correctos estos datos? Sí. Son correctos. Perfecto, entonces continuamos con la subasta porque todavía nos faltan un chingo de películas y la que sigue es una que yo creo que a Dani ya se lo voy a apuntar por 700 y es la de Thor Ragnarok. ¿Alguien me da? 50 por Thor Ragnarok. 150. ¿Alguien dijo 550? ¿Habrá? A mí me quedan 550, ¿no? Por... 550, no. Abraham, ¿te la vas a llevar? Sí, 550. 550 a la una. 550 a las dos. Dani, tú se lo puedes quitar. Espérate, van muy rápido. Espérate, déjame ver. 550. Ya te quedas sin dinero después de esto. Acuérdate que Abraham es como the golden touch. Dani, o sea, si la escoge Abraham. Dani. Te la puedes llevar en 3, 2. No, los troteros, no. A ver. Y vendida a Abraham por 550. Les voy a explicar qué es estrategia. Abraham se quedaría sin dinero, ¿no? Creo. Sí. Ajá. Sí. Y se quedaría con Blade Runner y con Geostorm. O sea, esto es ganarle a Abraham, nada más. Más bien que a Abraham. Ese es un triunfo suficiente para mí. Sí. Entonces, Blade Runner, Geostorm y Thor. No, está bien que, que se la lleve. Va a juntar como 1.500.000 o algo así. 1.500.000. No, menos. Bueno, menos. Más, máximo. Como 1.300, 1.400. Ajá. Yo creo que vamos a destronarlo. Es toda tuya, Abraham. Gracias. ¿Cuánto? Corte A. Uh-huh. Corte A. Thor hace 2 billones. Exacto. Geostorm más de 4 billones. Blade Runner 2049 más que toda la trilogía de Avatar. Y Thor no le va tan bien. Van a ver. Ok, curiosamente yo tengo harta fe en ¿cómo se pronuncia? Waika Waititi o algo así, el director de Thor. Taiki Waititi, el director divertidísimo. Pero bueno, pasamos a las siguientes películas después de esto, porque ya tenemos 2 jugadores menos, ni Abraham ni yo podemos participar, pero ya podemos trolear, ¿eh? Entonces Abraham, aprovecha esa oportunidad, sí, ¿eh? Sí, ya. La siguiente película es una secuela y yo creo que esta es del reino de Jaime porque es Daddy's Home, la segunda parte en la cual tenemos la confrontación entre Will Ferrell y Marky Mark con sus padres que son, pues ustedes lo están viendo aquí en el póster y son 2 actores harto reconocidos cuyos nombres no voy a decir porque de repente siempre se me olvidan. Y Daddy's Home, la segunda parte que se estrena el 10 de noviembre. ¿Alguien me da 50 por esta película? Yo doy 50, la película es con Mel Gibson y yo espero que haga bastante lana en taquilla. Okay. Yo doy 100. A ver, Adriana está 100. Dando 100. Les digo una cosa, no malgasten su dinero en películas de Mel Gibson. Pero sale Mark Wahlberg, entonces yo doy 150. ¡Ah! No, ya se está poniendo rudo. Ahí sí se está poniendo la camiseta, ¿eh? Es buena inversión, ¿eh? Es comedia y es familiar y cae antes de Thanksgiving, entonces tal vez podría ayudarle. No, John Lithgow es garantía. Ahí lo tienen, 150 para Jaime. Oye, perdón, hablando de John Lithgow, ¿lo vieron? ¿Vieron la película de la de Beatriz? Dinner with Beatrice. No, no la ven. La veré en Morelia. Ajá, ¿no? Dios mío, qué mala película. En serio, ves esa película y dices, ¿por qué le entraron a ese proyecto? Y es de esta productora de Christine Bachona, de una productora de cine independiente así súper chida. No, no entiendo por qué le entraron a ese proyecto. ¿Esa es la que sale de Salmita? Sí. Ah, ya, con razón. Ay, Dios. Bueno, de Salma sí me acuerdo. No sé por qué me acuerdo, pero bueno. Continuamos con la subasta porque nos quedan todavía varias películas. Vamos, vamos. Y después de eso tenemos... esta película yo creo que es la primera o segunda película estelarizada por un bigote. Concretamente es el bigote de Kenneth Branagh. Espérate, ¿cuánto pagó por esta? 150. ¿Por 150. Ajá. 150. 150 a la una, 150 a las dos, 150 a las tres, en caso de que no haya quedado el dato bien específico. No hice el conteo, qué bueno que me lo mencionaron, pero no los vi con muchas ganas de quitársela. Y regresamos, como les mencionaba, la película estelarizada dirigida por Kenneth Branagh y estelarizada por su bigote. Está escrita por Michael Green y también sale Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley y Judi Dench, entre 50. Otros. Yo doy 100. Alguien dijo 50 y alguien dijo 100. Mario, tú 150. Dijiste 150. Edith se la quiere quitar por 150. Muy bien. Tiene muy buenas críticas esta película, de hecho. Y eso que está en la lista de Mario. Y eso que está en la lista de Mario. Al final vamos a analizar completamente esta. Esa lista de Mario va a valer mucho dinero. Edith, en serio hiciste muy bien de dar 50, porque si no se lo hubiera quedado Mario con 50, ahorita ya tiene que gastar 100. No, ya gastó. Yo ya di 150. Sí, alguien da 200. Tú dices 50 y ahorita Mario de 200. ¿Alguien da 200? Yo di 150. Mario, 200. ¿Tú das 200, Mario? ¿No? Venga, es tuya, de tu lista. Mario, es tuya. Edgar, te veo con ánimo. No pago más de 50. Tú ya no pagarías más de 150. Hay una forma muy fácil de calcular, básicamente traduzcanlo en millones de dólares para ver si es más o menos conveniente y lo multiplican por 2. Entonces, para que sea una buena compra, tendría que dar 300 millones de dólares en taquilla mundial aproximadamente. 150 para Edith a la 1, 150 para Edith a las 2 y 150 para Edith a las 3. Bueno, pasamos al segundo heavy hitter, que yo creo que sería la segunda película más pesada en lo que se espera en taquilla. Ya ha tenido excelentes críticas. Y curiosamente, yo no les quería enseñar esta imagen porque hoy vi el póster, pero creo que es el póster de la versión de porno. Entonces no sé si sea adecuado para mostrarlo acá, pero estamos hablando de Justice League. Es una película independiente, creo que se estuvo mostrando en lugares como en Cannes o en el mismísimo Toronto. Tiene puro desconocido. Justice League, ¿quién da? Está bien, voy a dar 300 ya por Justice League. Eso. O sea, está bien. Ya me convenció. 350. 350. Yo doy 450. 450 para Jaime. Yo doy 500. ¿Quién dijo 500? ¿Edgar? Sí, 550. 550 para Dani. Esa, yo creo que es la de las mejores compras que van a poder hacer. Hay gente que se la puede quitar a 600 todavía. ¿Alguien se quiere llevar Justice League por 600? Está muy barato. 600. Joder, Adriana, vas Adriana. A ver, ¿eh? Vas a ver. Para que veas lo que se siente, Dani. Pelea. Rodrigo sí. Díaz dice que da 400, pero Rodrigo Díaz está en la categoría del público. ¿Alguien da 650? 650. Dani da 650. Eso es tener dinero. Vas, Adriana. 650. Sí, no sé, caray. 700. Entre la gente que te lo puede quitar ya, está Edgar, todo, está Edith, no está Mario 300, y está Adriana. No los da. No, va a ser menos de 800. Claro que sí los va a dar. 650. A nadie le gustó Batman. A la una, 650 para Dani a las dos. Y 650 para Dani a las tres. Finalmente. No, se la llevó demasiado barata, Dani. No, muy barata. Nada muy más. Muy barata. ¿Cómo? Yes. Y entonces la banean de China. No. Sí. Ah, exacto, la banean. Pero te voy a decir una cosa. Con esta compra, por lo menos, no voy a quedar en último lugar como Mario. Igual no gano, pero no quedo en último lugar. Tómela. Fuertes palabras, fuertes declaraciones. Por parte. Esto ya es personal. Declaraciones. Nada más un comentario, curiosamente, en resultado, y aquí estoy haciendo un comparativo, el movie draft del Demon Club en Estados Unidos se la llevaron por 60. Allá son 100 en vez de 1,000 pancholares, porque son dólares, entonces es más barato. Allá se la llevaron por 60, entonces es un número muy, muy cercano a lo que nosotros tuvimos aquí en la apuesta en México, ¿eh? Yo creo que fue una muy buena compra, pero eso lo discutiremos al final. Tenemos otra película que es bastante interesante y se llama Dead Wish. Esta película, estoy buscando la información que debería de aparecer aquí. Es con Bruce Willis, ¿no? Es con Bruce Willis. Es el remake de las de Charles Bronson, ¿no? Sí, bueno, de entrada tiene una característica que es Rated R. Un remake. Efectivamente, con Bruce Willis. Eli Roth. Y dirigida por Eli Roth, escrita por John Carnahan, que yo creo que es le aporta parte de su conocimiento en el género. Vincent D'Onofrio también sale y Elizabeth Shue. ¿Quién me da 50 por Dead Wish? Yo doy 50. Adriana da 50, Dani da 100, ya te estás poniendo, despertaste. Sí fuiste por unos tamales, ¿verdad, Dani? Ya te ves con más energía. Yo doy 150 para Adriana, se le está llevando. Edith acaba de decir, ¿cómo? Esto no estaba en mi lista de predicciones. Mario dice, pues yo me la podría llevar, pero solo si Dani se la quiere llevar para desquitarme. Estaba para Mario. ¿Qué pasa? Es de la lista de Mario, es la más popular. No me digas eso, Edith. Dime que era de la lista no, de Abraham. Mario, no es cierto. 150 para Adriana a la 1. 150 para Adriana a las 2. Y 150 para Adriana a las 3. Y después de esta película tenemos otra que yo creo que también es de las tuyas, Adriana. Es la cinta más reciente o más nueva y más novedosa animada de Pixar, que es tu género, Adriana. Sí. La de Coco y No Te Da Miedo. No, es un chiste muy malo. No. ¿Quién dio 100? Mario da 100 por la 200. De Coco. ¿Alguien dio 200 y es Edith? Edith da 250. 200. Y efectivamente Adriana se quiere vengar. Esta es una pelea entre mujeres, se puede solucionar. O en el movie 300. Yo doy 500. ¡Ah! ¿500? ¿500? No, mucho. Jaime da su resto por la de Coco. Y solo se la puede quitar Edith, Mario, yo. Edgar, ¿cuánto? 550. ¿550? Eso es. No va a ser tanto dinero. Ojo, no va a ser tanto dinero. Las de Pixar no son tan buenas porque Cars le fue de la fregada. Bueno, Cars es una mala franquicia, pero bueno. Este, 550 para Edgar se la lleva a la 1, Coco. 550 para Edgar a las 2. ¿Alguien da 600? 550 para Edgar a las 3. Y bueno, voy a hacer un resumen nada más de las últimas películas de este mes que se estuvieron subastando. Abraham se llevó Thor Ragnarok, Jaime se llevó Daddy's Home 2, Edith se llevó Murder on the Orient Express, Danny se llevó Justice League por 650, Adriana se llevó Death Wish por 150 y Edgar se llevó por 550. Yo creo que fue una buena compra la de Coco, pero sí, según el cálculo que tenemos, Edgar, tendría que estar haciendo el doble de 550, o sea, tendría que estar haciendo arriba del billón. Va a ser como 800. Va a ser 800. Como 700. Ajá. Curiosamente va parece... a ser 1000, van a ver. Porque es idea nueva y original de... Bueno, no original, pero sí es algo fresquecito de Pixar, que ya tenían rato sin hacer. Es franquicia nueva. Eso es el punto positivo. Pero bueno, pasamos a las siguientes películas y ahora ya llegamos al mes más competido, que es el de diciembre. Afortunadamente ya subastamos una de las películas y esta es dirigida e interpretada por James Franco, The Disaster Artist. El primer tráiler se ve bastante cotorro, bastante bueno. Está también entre los actores Seth Rogen, que es de los carnales de James Franco, y sus hermanos como Dave Franco, que es otro tipo de carnal. Bryan Cranston también sale ahí, Megan Mullally, Sharon Stone. The Disaster Artist, que ha tenido también buenas reseñas. The Disaster Artist, ¿quién me da 50 por allá? Yo doy 100. Alguien dio 100 y es Mario. ¿Alguien da 150 por The Disaster Artist? Edith presume la lista de predicciones. Edith, ahorita nos tendrás que enseñar si tienes los números del Melate, ¿eh? 150, ¿alguien da 150 por The Disaster Artist? Mario se le lleva por 100 a la 1, Mario se le lleva por 100 a las 2, Mario se lleva por 100 de The Disaster Artist a las 3. Y aprovechamos que tenemos gente que todavía no ha gastado casi nada. Entre ellos tenemos a Edith y Adriana. El género femenino ha sido muy, muy conservador en esto. Y tenemos el nuevo comentario de Adriana, perdón. No, es que Dani me arrebató terriblemente. Pero se hará justicia. Se hará justicia, no te preocupes. La de Justice League. Exacto. Pero ya, me repondré. Tenemos, tal vez para que te repongas, All the Money in the World, una película de Ridley Scott con Mark Wahlberg. Recordemos que Ridley Scott usualmente hace una película que es mala o con malas críticas y mala taquilla y luego hace una buena. Si no me fallan los cálculos, All the Money in the World ya debe de ser la buena película de Ridley Scott, con Kevin Spacey, Mark Wahlberg, Michelle Williams y Timothy Hutton. Y es una película que no haré más comentarios porque siempre me equivoco, pero es de Ridley Scott. ¿Alguien da 50 por ella? Yo doy 50. Adriana da 50, lo cual significa que Dani se la va a tratar de quitar por 100. ¿Alguien da 100 por All the Money in the World? Jaime. Adriana se la lleva por 50. ¿Qué mala onda? Buleador. Adriana. Que es de Sony. Entonces, no la quiero. Ups. Pero si les ha ido rete bien con varias películas y nomás es para demostrar que no hacen nada más churros de James Franco. No, espérame. 50 se le está llevando Adriana a la 1, Adriana se le está llevando a las 2 con All the Money in the World y sigue conservando 700 pancholares. Estamos en diciembre, en la fecha que estamos subastando este mes, y se le está llevando Adriana por 50 a las 3. Recuerden que si se quedan con dinero no les sirve de nada, entonces traten de gastarlo todo de manera saludable. Y después de esto tenemos una película que es, yo lo digo y no en mala onda, tiene excelentes críticas, va a encantarle a todo mundo, pero la taquilla, pues de Saladito del Toro, como le decimos en Destripando, no queremos que sea muy, muy exitosa. Guillermo del Toro con La Forma del Agua, de Shape of Water, la cual se va a presentar en México en el Festival de Morelia. ¿Quién me da 50 por The Shape 50. Of Water? 50. Yo doy 100. ¿Alguien dio 100 y es Mario? Sí. ¿Alguien la vio? Yo ya. ¿Y? En Toronto. No voy a decir nada. Tiene embargo. Pero eso lo podemos comentar después. Lo puedes escribir, Adriana, y yo lo leo. No te preocupes, ahí yo te protejo. ¿Alguien da 150 por The Shape of Water? Se la lleva Mario a la 1, se la lleva Mario a las 2 y Mario se la lleva... Yo creo que por ese precio sí es una muy buena compra, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso yo creo que pudo haberse subido a 200 y todavía estaría sacando el varo. La siguiente película, esta es exclusiva y pensada para ti, Dani, porque es una película que va a tener harta promoción y sus directores son bien conocidos. Es Lee Jia-Chong, que es su director y su escritor, y es una película es la de Jackie Chan, efectivamente, con Tish Hobrick, Kalan Mulvey, Ken Jeeley, y estamos hablando de Bleeding Steel, o el acero sangrante, como le van a poner en España. ¿Esa es China? China, China. ¿Es China? China, sí. China. La quiero. La quiere Dani por 50. Sí. Eso, es fiel a sus quejas durante Dani, tú te has quejado durante 5 movie drafts, este es el sexto, entonces qué bueno que ya aquí ya estás poniendo el dinero. Si no vas a banear a China, entonces sí la quiero. Exacto. Es que tenemos buenas relaciones con ellos. No, tiene carne de cerdo, no la compres. Pero es kosher. Es perro. Ah, bueno, sí. Tenemos Dani, se la lleva por 50. ¿Alguien se quiere llevar Bleeding Steel? Edgar, ¿tú la sugeriste? ¿No te la quieres llevar por 100? No. No, que se lleve, Dani, no tengo problema. Ok, Dani. Es China, o sea, ya véndanla, 50 okay. Para mí. 50 venga. A la 1, 50 a las 2 y 50 a las 3. Vendida al caballero que finalmente... Déjame averiguar qué es lo que acabo de comprar. Porque... Ya es tuya, Dani, ya. O sea, acéptala. Nada más quiero ver si no me mintieron y es una película ecuatoriana o algo así. Ah, esa es la nueva producción de Marta y Gareda. Ay, sí, no. Exacto, con Jackie Chan y Martita y Gareda. Exacto, y Derbez. Y Derbez. Bueno, tenemos la siguiente cinta, es una película animada de la Fox que estábamos checando previamente, es dirigida por Carlos Saldaña y es Ferdinand, en la cual tenemos a una niña platicando con su buey, el buey es el animal, no crean que está hablando con otro tipo, y es una cinta animada de la Fox y es cae precisamente para las fiestas el 15 de diciembre, lo cual es le puede dar una buena vida. ¿Alguien da 50 por Ferdinand? Yo. Dio, Mario, ¿tú dijiste 100? Oye, perdón, Adriana, ¿dijiste 100? Hay un error en mi cálculo. Ajá. Dice que tengo 350 pancholares, sí, pero ya he gastado 750. Qué bueno que lo dices, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿En cuál es la que se está quitando? Ya vi, 25, 26... 250, listo, corregido el dato. Gracias por la sinceridad y la honestidad, Dani. Deberíamos de tener más gente como tú en este país. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estoy muy solidario. La última experiencia me traumatizó tanto que ya quiero cambiar de actitud y ya no quiero aprovecharme del... Amén, amén. Esa, ¿ya esa no nos está. Vas a trolear, Dani? Adriana, nunca. Soy... Es un paso a la vez, Adriana, dale chance. Ya cambiamos este aspecto, el troleo va para dentro de 5 movie drafts. Okay. Pues yo tengo 700, tengo 250, ¿verdad? Es correcto. Uh-huh. Gracias por la anotación y una disculpa por el error. Ya tenemos la de Ferdinand, que se la llevó Adriana por 100 a no, la 1. No, has contado. Yo quiero... Estoy contando, Adriana. ¿150? Yo, Edith, 150. Te la estás llevando... Te la quieres llevar y no precisamente de recuerdo la de Ferdinand porque te gustó el buey que sale en el póster, 150. Es un torito. Me recuerda a buey. ¿Te recuerda a quién? ¿Al torito o no a quién? A mi pueblo. Es un torito. Es de mi pueblo, del Estado de México. Ok, ahí está. Okay. Tiene lazos fuertes ahí para la relación con el personaje. ¿Alguien se la lleva por 200? ¿Adriana, se la puedes quitar? Vas, Adriana. No, está bien. Ay, las mujeres son muy civilizadas, ustedes. Ay, sí, lo discutimos y ya lo arreglan. Wonder Woman nos representa. Jamás serán vencidas. Okay, jamás serán vencidas. Y en eso llega Dani a quitarse la Edith para trolear. Ay, si no, no es cierto, ¿verdad? Para quitarme. Sí, yo por 200. ¿200? ¡Ah, no! ¿Por qué hablas? 250. Ya me acordé, sí. 250. Jaime, bien. Bien, bien hecho, Jaime. Edith se le está llevando por 250. Uno, dos, tres, ya, bye. Jaime, se la puedes quitar todavía. Mario, se la puedes quitar todavía. Edgar, se la puedes quitar todavía. Adriana, se la puedes quitar. ¿Alguien da 300? 250 a la una para Edith. 250 para Edith a las dos. Y 250 para Edith a las tres. Respetaron tus tres. Es de los productores de la era del hielo y de río. Y entonces, de los Cruz y todo eso. Sí, seguro la va a ir. Bueno, ya que. Bueno, tuvieron la oportunidad. Y la siguiente película les podría dar esa oportunidad porque se estrena una semana después. Ojo, porque un pequeño detalle: la de Ferdinand se estrena a la par de Star Wars. Entonces, pues los que no vayan a ver Star Wars podrían ir a ver Ferdinand. O no, igual nadie va a verlo. Las fechas ahí están, ¿eh? Las fechas ahí ustedes las tienen, ¿eh? Edith, me decepcionas, ¿eh? No, no ve la fecha. Habías hecho toda tu... toda la tarea, todo. Por eso decía, bien, Jaime, bien. La lista de Mario, todo. O sea, sí. Excepto eso, pero bueno. Pasamos y veamos si Edith le sigue atinando a la tarea o no, pero tenemos el remake de Jumanji, Welcome to the Jungle, Y esta es una película en la cual para su remake se está cargando con algunas estrellas conocidas. De entrada ahí tenemos a Dwayne Johnson, The Rock, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas. Es una película dirigida por J.R. Caswan y es una película que yo creo que es una interrogante porque le podría ir o muy bien o muy mal. Jumanji, Welcome to the Jungle. 50. 100. A ver, alguien dio 100 y fue Edito Mario. 150. 150, no, Adriana. Uno, 250, ya, 250. Mi contra. No, Adrián, no, Dani da su resto. Dani 300, 300. 300. ¡Ah! Adriana, Adriana. Es Jumanji, gente. ¿Estás de acuerdo que es Jumanji? 350. ¿Quién da 350, Edgar? Yo. Edgar, 350. Ya, wow. Este ya es persona. Ya es mi resto. Ya da su resto. Jaime te la puede quitar. Edith te la puede quitar. Mario te la puede quitar. Y Adriana te la puede 400. Quitar. 400. Eso, fregado. ¿Por eso? 400, Adriana, por la película de Jumanji. 400 se va para Adriana a la una. Hay sí, quienes esto, te la pueden no quitar. Lo predije, me rompió todo el algoritmo. Edith te la puede quitar todavía para no romper tu cartelera, tu draft. 450 nadie da, se va para Adriana a las 2. Está bien, está bien. Y Jumanji se va por 400 para Adriana a las 3. Ojo, porque por una película relativamente similar, Adriana, el último draft que participaste y que fue en el que ganaste, que nos humillaste a todos, nadie daba mucho dinero por El Libro de la Selva. Y tú la agarraste sí. Y como caballo negro nos humillaste porque hizo casi los 1,000,000,000. Entonces, exacto. A ver, veremos si repites tu tino con la de Jumanji. Espero que The Rock no me decepcione. Yo creo que le va a ir muy bien. Creo está que Amy Pond, así que tal vez. La única ventaja es que se estrena una semana después de Star Wars, ¿no? Sí, exacto. Esa también es una ventaja, ¿no? Sí, para nosotros, no para ti. ¡Ah! Team no importa, Star Wars. No importa. Los que ya fueron a ver Star Wars van a ir a ver esta. Pero es que a la siguiente semana la vas a volver a ver. Sí. Ahora bien. No, por eso ya valió. No importa, no importa. Gasté mis 400 pancholas. Ahora, la que le va a ir súper bien es a Ferdinand, que estrena al mismo tiempo que Star Wars. Sí, no, pero un dato de Dani, y él tiene autoridad para decirlo, porque en la última ocasión en la que pasó algo similar fue con el estreno del Capitán Calzoncillos, que se estrenó a la par de Wonder Woman, y pues bueno, el Capitán Calzoncillos no le fue tan bien. Edith ya se traumó y puso el logo de Fourners para hacer promoción, el Shameless Plug. Edith, ya estás aprendiendo a hacer los Shameless Plug, ya me siento orgulloso. Y pasamos a la siguiente película, es una producción de los hermanos Weinstein, dirigida y escrita por Damián Cifrón. Y es The $6 Billion Man, es un remake, bueno, es una adaptación de una serie televisiva exitosa de los 60s o 70s, no me acuerdo. 70. De los 70s. El hombre biónico, como se le conoció aquí. Recordemos que estaba Colin Majors, que era el esposo de Juana Fawcett. Estaba de morir, ¿no? Este año. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Que Lee Majors se nos acaba de chupar faros. No, ¿cómo? ¿En serio? No, no. ¿Qué? Ah, sí. Ay, no. No, no, no, para nada. Y en lo que lo reconstruyeron. En lo que corroboramos esos datos para ver si surgió como un tecnomante. Cierto, no, sigue vivo, tiene 78 años. ¿Pero la película sí se estrena este año? La tengo marcada es que es para el 22 de diciembre, pero a ver, qué bueno que lo mencionas, No, la pasaron creo que al 2019. Sí. ¿2019? No, esa es para Mario, dejen que Mario la compre. Está en la lista de Mario, muy bien. Casualmente. Bueno, es otra película que tachamos automáticamente, gracias por la corrección. Si no fuera por eso, esto sería menos exitoso de lo que es. Y pasamos, Pitches, a la siguiente película, Pitch Perfect, la tercera entrega de la trilogía de tres, de las chicas cantantes favoritas de todos, o básicamente Glee hecho película. Pitch mala, Perfect pues, 3. Sí, por 50. Glee es mejor. Mario da 50. Recordemos 100. Que le ha ido bien en taquilla. Eso sale a la Kendrick. Yo doy 100 y Glee es mejor. Y la que está defendiendo Glee, pero que está dando 100 es Edith. Mario, tú das 150, ¿se la quieres quitar? No. Yo sí. Edgar, eres tú, ¿verdad? 150. Por 200. 200, Edith. Información. ¿Qué sabes de esta? Yo doy 200. ¿Alguien da 250 por ella? No, Edith. No, Edith, tú la tienes, Edith, tú la tienes por 200. ¿Quieres que te apunte por 250? Está bien, si quieres yo lo hago, no hay problema. Edith, ¿no quieres dar 300 por la misma película? 200. En serio, Edith, 350, sí tienes dinero. Bueno, ya. Edith, la película de este grupo de cantantes, en el cual probablemente algún día tengamos que hacer la versión masculina, yo creo que será lo adecuado. Si van a hacer a las Expendables, hagamos a los pitches. No. Edith se la lleva por 200 a la una. Edith se la lleva por 200 a las dos. Mario, ¿no se la quieres quitar? No, tú eres un caballero, a diferencia de los garañanes que estamos acá. Edith se la lleva por 200 a las 3. Vendida a la señorita del cabello azul. La siguiente película es harto interesante y no sabemos exactamente de dónde vamos a sacarles el dato de la taquilla, pero es otra película china. Dani, esta tiene todo tu nombre escrito ahí. China. ¿Es China? Es China. Es China, Dani. Bueno, yo doy 50, yo doy 50. Es de Kai Hishen y nada más, es para Jaime, nada más permítame decirle que sale Juan Xiong, Shota Shometani, Yuki Chang. Y a ver, Jaime ya dio 50. Sí, Jaime dio 50, pero Edgar, estás dando 100, ¿verdad? Sí. Algo saben, sale un gato negro, entonces no sé si es por los gatos, les gustan los gatos. Edith, tú te la deberías de llevar, ¿eh? Sí, el gato negro. Ah, y tú también tienes un gato negro, ¿no, Adriana? No, ¿o no es negro? No, tengo un gato, pero no es negro. Un solidario conmigo, yo compré una china tú también, en serio. Bueno, somos los antichinos, entonces tú te la mereces. Es que ya está en 150, it's too much. Edgar, retira tu oferta. Y ojo, porque esta película está basada en una novela que desde luego tampoco hemos escuchado, y ahí tienen el gatito con una chinita, entonces se ve así como que están en Venecia. Sí, cómprala, en serio. A ver, cuéntame. No. Siga tu lista. Es la cara, es la expresión porque Edith no se está comprando esta película, así de verdad. Edith, tienes 400, da 250. Ok, Dani dice que da 250. Por la de Kukai, Edgar da 100, ¿alguien da 150? Se va para Edgar a la una, se va para Edgar a las dos y vendida al caballero, el señor Cine Premier. Y de ahí pasamos a otra película y esta también es harto desconocida y no tiene nada que ver con la cinta de James Franco, The Greatest Showman, y tenemos, solo les tengo que decir un nombre, y es Hugh Jackman. Jackman en el show más grande de la Tierra, está basada en el circo de Bailey and... ¡Ay, se me fue el nombre! P.T. Barnum. Y Edith, de entrada, está dando 200 por esta película. Es muy fan del Wolverine, que no es Wolverine ya. ¡Wow! No, es que Mario dio 150, ¿no? ¿Cuánto diste? 50. ¡Ah, diste 50! ¡Maldita sea! ¡No hay bien! Me voy a ver buena onda. A ver, Mario, diste 50. ¿Alguien da 100? Yo doy 100. Ok. Bueno, ya doy 200, Mike. ¿Quién da 100? No. Edith. Bueno, órale, va, yo doy 250. No. Jaime da 250. Edith, ¿no quieres dar 300? No quiero dar 300. No quiero dar nada, ya me voy. No es cierto. Ya me voy. A ver, espérame, dame un segundo. Ok, 250 para Jaime, se puede ir a la una. Le estamos dando un segundo, Edith. 250 para Jaime, se puede ir a las dos. No. Y 250 para Jaime. Foxia le invirtió dinero. Esa película que va a salir hasta diciembre ya trae una pauta de Fox. O sea, ¿quieres que te la quite? Ah, no. Bueno, yo nada más estoy de buena onda. Yo vine a echar desmadre. Él nomás vino por el ambiente. Vamos a hacer un resumen ligero nada más de las películas que subastamos en diciembre, que si vieron fueron bastante nutridas, y tenemos The Disaster Artist, que se fue para Mario, tenemos All the Money in the World, que se fue para Adriana, tenemos para Mario también The Shape of Water, Bleeding Steel, que se fue para Dani, fiel a su tradición de películas chinas, The Last Jedi, que me la llevé yo desde el principio, Ferdinand en 250, en una de las mejores compras, creo yo, Jumanji en 400, The Six Billion Dollar Man está nada más para generarnos ruido, Pitch Perfect, que se fue con 200 para Edith, Kukai, que se la llevó Edgar por 100, The Greatest Showman para Jaime en 250, y pasamos rapidísimo, ahora sí, a enero y febrero, que ya se me está acabando el aliento, pero ya tenemos que acabar con este show, porque son un chingo de películas, pero bueno... Tenemos Insidious Chapter 4, basada en la exitosa serie de videojuegos. No. ¿Eh? No. Nada que ver con esto, ¿no? Es infamous. Bueno, como se pronuncia, mi inglés hoy está de la fregada. Y es de Universal, entonces. Aquí tenemos a Mario, que está dando 50 sin que me deje dar más detalles o tratar 100. De improvisar chistes. Y Edith está dando 100. Una saga conocida. O sea, uh-huh. Es una saga. 150. Alguien dijo 150 y no vi quién era. Yo, Dani. Dani Sadia. 150 se la está quitando Edith. Alguien da 200, Edith todavía la puedes recuperar por 200. Jaime se la puede llevar, Mario también y Adriana desde luego. 150 se va a la 1 para Dani, 150 se va a las 2 y 150 a las 3 para Dani Sadia. Pasamos a esta, es una película que tuvimos que hacer una corrección rapidísima por un error de mi parte porque los nombres fueron cambiando y no era The Paper sino The Post, la cinta más nueva de Steven Spielberg. Steven Spielberg yo creo que es una de las presencias más importantes en el cine y sale Alison Brie, queridísima, David Cross, Sarah Paulson, Tom Hanks, desde luego, Carrie Soon, Meryl Streep y más personas que no voy a nombrar porque si no se nos hace el día de mañana. The Post de Steven Spielberg, alguien nos da 50. Yo doy 50. Mario bueno, da 50. 100. Mario da 100. Mario se supera a sí mismo. ¿Alguien da 150? Mario todavía tiene cuánto. Tiene 600. Ajá. Ah, tiene 700 todavía. No, bueno, puede gastar lo que quiera. ¿Tiene, no, ¿tiene 700? 600. Vaya, vale. Okay, vale. Bueno, okay. Tiene 600 porque actualmente tienes 100 menos por The Post. ¿Alguien se la quiere llevar por 150? 100 para Mario a la 1. 100 para Mario a las 2. Y 100 Dios. Para. ¿Quién dijo yo? Edgar. Edgar se le está quitando por 250, ¿verdad? ¿Qué? No, 150, ¿no? Sí, 150. Es que ya quería también que te incorporaras al club de los que ya no tenemos dinero. ¿Alguien da 200 por The Post, la nueva película de Steven Spielberg? 200, ¿no? 150 para Edgar a la 1, 150 para Edgar a las 2 y 150 para Edgar a las 3. Pasamos a la siguiente película, que es una de las secuelas de... Yo creo que la primera película fue bastante linda. Es de un personaje británico muy, muy querido, el osito Paddington. Vamos con su segunda entrega. Sale, desde luego, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonnelly, Sally Hawkins. Doy 100. Y Dani 100. Nos está dando 100 por 150. Esta película. 150 de Edith, si no me falla el oído, porque ya no veo. ¿Alguien da 200 por Paddington 2? 150 para Edith a la 1, 150 para Edith a las 2 y 150. Está baratísima, alguien que se la quite, está muy barata. Ya, dijo 3, ya. 3. Ya, se la llevó muy barata. Exacto. Me decepcionan, jóvenes. Me decepcionan. Estoy guardando mi dinerito, ya no me queda mucho. Paddington le va a ir muy bien, Adriana, esto es para ti aparte. Yo sé, pero pues es que ya me quedan 300 pancholares ya. Por Jumanji, que me costó 400. La suma de Edith está mal también. La de Edith, y veamos qué bueno que me estás diciendo. Ahí chéquenla ustedes, les creo a ustedes. 500. No me alcanza la pantalla. A ver. Y ahí está, Edith tiene 550 disponibles. No. No. No tiene que tener menos. A ver, J42, J41. No, debe tener 250, 400, ¿no? 600, 40, 39, 38, 37. 750, sí, debe tener 250. Ya, ahí está, listo, corregido. Ya vi cuál era el dato. Gracias por el comentario y la aclaración. Como podrán ver, ya ahorita hasta las matemáticas del documento están fallando, pero pasamos. Ya estamos casi en la recta final, la última película de enero. Y solo les diré un nombre. Es la película de Horse Soldiers, Los Soldados a Caballo. Es una película lanzada por Warner Brothers. Para enero 19 del 2018 sale Michael Shannon, sale Michael Peña, sale Michael Jackson y sale Chris Hemsworth. Uno de esos nombres no aparece. Ustedes les toca adivinar cuál es. Horse Soldiers. ¿Quién da 50 por esta película? 50. ¿Alguien da 50 y es Edith? ¿Alguien? No, 100. 100, wow. Jaime. ¿Alguien se quiere llevar Horse Soldiers por 150? Jaime se la lleva por 100 a la 1, Jaime se la lleva por 100 a las 2 y Jaime se la lleva por 100 a las 3. Haciendo un resumen de las películas de enero, está muy fácil. The Post, Paddington y Horse Soldiers, que han sido llevadas por Edgar, por Edith y por Jaime en ese respectivo orden. Pasamos a febrero, la recta final. Recordemos, Mario, tú ya tendrías que comprarte básicamente todas las películas que tienes que están acá. Aunque sabemos a cuál te estás esperando, entonces va a ser interesante porque nadie te va a poder superar en la apuesta. Pero antes de eso, llegamos a Cloverfield 2017. Sí, por eso empecé a comprar. Porque ya yo doy 50 por Cloverfield. 100 por Cloverfield. Dani da 100. ¿Eh? Yo doy 100. Yo también. Yo doy 150 por la partícula de Dios. 150 por Cloverfield 2017 para Jaime. Con eso se está acabando su dinero. Solo te lo puede quitar Edith, solo te lo puede quitar Adriana y solo te lo puede quitar Mario. ¿Alguien se la quiere llevar? Jaime se la lleva a la 1, Jaime se la lleva a las 2 y Jaime se une a las filas del desempleo y de los que no tenemos dinero. Digo, de los que no tenemos dinero en la subasta, ¿no? Pasamos okay. ahora a la siguiente etapa con Maze Runner, una secuela que se me hace curioso que la vayan a sacar, porque es de esas películas juveniles que al parecer se congelaron porque pasó la, la calentura. Y Mario está 100. Dando 50, Edgar da 100 y Dani da 100, 150. Pero ya que ganaron, 150 Edith, está apostando casi todo su resto. Hay 200. 200, eso, fregados, Mario, ya era justo y necesario que te las estuvieras gastando. Yo doy 250. ¿Y ¿Tengo 250? Sí, tienes 250, sí. te la puedes llevar. Y no te prestamos. Adriana, te la puedes llevar, no sé si te la quieres llevar, te la puedes llevar puesta, la tenemos en este, se la podemos dar media envuelta en caso de que se la quiera ir comiendo, como una buena torta. Mario, te la puedes llevar también, sí. si no, Edith se la lleva por 250 a la una, Edith se la lleva a las 250 a las dos. Y Edith, bienvenida al Club Sin Dinero. Ya, nada más nos quedan básicamente cuatro participantes para... tres películas. Aquí las matemáticas a alguien no le están funcionando muy bien. Siempre me pasa lo mismo. Ya valimos. Exacto. Bueno, la primera es Peter Rabbit. Es una película que estuvimos dudando un poco en ver si la dejábamos o no dentro de la categoría. Es dirigida por Will Glock. Y entre los actores tenemos a Daisy Ridley, la cual tal vez la conozcan por ciertos personajes en Star Wars. Margot Robbie, chiquitita. Rose Byrne, James Corden, Domhnall Gleeson, Elizabeth Bricri y Sam Neill. Es una cinta animada lanzada por Sony. ¿Alguien da Dani por no Peter Rabbit? Sony no la quiero. Entonces, Dani no la quiere. Edith no tiene dinero. Edgar tiene 100. Yo doy. Adriana, ¿cuánto yo das? Yo doy 50. 50. Doy 50. Digo, me lo van a quitar, pero 100. 100. Edgar se la lleva por 100. Déjenme, no sean gachos. 150. ¡Ay! Adriana aprendió gandallismo. Mujer, no tienes corazón. Bien, bien, Adriana. En serio, estoy orgulloso, ¿eh? Me estoy haciendo fuerte, Dani. Y Mario. Mario, ay, pobre Edgar, que se la quede él. No, 150. Cuánta maldad hay en este mundo, de verdad. Y Adriana se la va a llevar, se va a llevar esa película, pero se llevará su corazón frío de piedra también al no contemplar los sentimientos de Edgar. Por 150 a la una, Mario se la puedes quitar, pero si no, Adriana se la lleva a las dos. Y Adriana se la está llevando otra película animada que es particularmente su género especializado. O sea, literal le acabamos de dejar a Mario dos grandes películas. Así, gratis. Las vamos a dejar. Sí. O sea, a ver. Nada más, dense cuenta de lo que hicieron. Voy a hacer lo siguiente. Gracias. Dani va a dar 100 por 50 Shades y Edgar va a dar 100 por Black Panther. Mario, ¿cómo se las quieres quitar? Adriana tiene 150, ¿se las podrías quitar a alguno de ellos? Seguro que sí. ¿Cuál quieres quitarles? A ver, bueno, a ver, 50 Shades, ¿quién da 50 por ella? Yo. Ok, Adriana, vamos a simular el juego. Todo mal, gente. Edgar da 100. Exacto. Edgar da 100. Por ustedes. ¿Alguien da 150? Adriana. De pantalla. Yo, 150. Adriana da 150 por esta película. Y, híjole, si tan solo hubiera alguien que tuviera más dinero como Mario. Yo doy 200. ¡Carajos! Jamás hubiéramos predicho esto. Todo mal. Bueno, Mario, alguien da 250. Si se juntaran Adriana y Dani, se la podrían quitar. Pero no, así no funciona. ¿No se puede? No. Y Mario se la lleva por 200. A menos que quieras ofrecer 250, Mario, literalmente podrías ofrecer más dinero, ¿eh? O sea. Mario, ofrece 400. No, porque luego para el movie dar del público puede entrar y comprar más. Ya están dejando buenos precios ahí. O sea, aparte estás pensando su estrategia en el movie draft del público. Exacto. ¿Qué onda? Ojo, porque Mario no participa en ese draft. El que participa es Not Season Days. Es una cuenta completamente separada, ¿eh? Claro. Ay, bueno, de veras, me quejo. Exacto. No te quejes. Recuerda que tienes como 20 cuentas. No, ahora va a ser... Jitomatazos, quien va a participar. ¿Ok? Lo más podrido del cine, arroba jitomatazos. Ahí lo tienen con el Shameless Plug. ¿Ves, Edith? Así es como. O sea, yo puedo entrar con Adictio Visual. Como ándale, ándale. Ándale. Luego, ¿por qué nos banean en internet? No es cierto. Pasamos a la última película, aunque sabemos quién se la va a llevar. Pero Black Panther, una película independiente. Yo creo que va a ser como Hay una película que yo compré hace dos drafts, The Birth of a Nation, porque salen puros negros. Luego, ¿por qué me banean del internet a mí? Bueno, todo mal, todo mal. ¿Alguien da algo mal por Black Panther? Sí. Draft del público. Exacto. ¿50 por Black Panther? Yo doy 50 por Black Panther. Todavía tengo dinero. Dani, doy 100, 100. Lo único que puedo dar. Ok. Unámonos todos contra Mario. 150, Adriana. Y oh, chispas. Mario, no sé Mario qué va a pasar. 500. Y de hecho, aquí va a ser algo muy interesante, Mario. Y eso es decisión completamente tuya. No digas, no te bases en la presión del público, Dani, Jaime. Pero tú vas a decidir en cuánto dinero la puede comprar el público, la de Black Panther. Y yo creo que esa es una película que va a generar muy buena taquilla. Es de Marvel. Pero va a generar muy buena taquilla, pero ya es al final. Entonces, exactamente. Nada más va a comprar 2 semanas para generar mucha taquilla. Así, ¿no? Así pasó con 50 Shades la primera. Pregúntale a Dani. Sí, me hicieron trampa. Sí. Pero bueno. Trampa porque me quedé como $1,000,000 de poder ganar el Movie Draft. Y de repente llegó el juez Dan Campos y dijo, no, hasta aquí llega. Y hubiera yo ganado. Sí, es que oye, están hablando de eso, Villa Capri sí me cuenta para esta, ¿no? No sé cómo del pasado. Que porque la compraste. ¿Sabes qué? La voy a incluir como dato de trivia, ¿eh? Entonces acumulamos la de 50 Shades del año pasado, ¿eh? O hace 2 años. No, bueno, si esas vamos, el libro de la selva ya también avasalló, ya, ¿no? Ya, yo ya. Doctor Strange y todo así. Pero bueno, a ver, Mario, te la estoy apuntando por 200. ¿Puedes, hasta dónde quieres subirla? 300. Todo, vaya, pues ya, facíate. 200. Gástate tu dinero, hombre, ya. Pues sí. Ok, no te bases en la presión del público, Mario. Básate en la presión del que organiza esto. Te estoy apuntando con 500. No es cierto. 200, Mario a la 1, 200. Sí, 200 está bien. Mario a las 2, 200 Mario a las 3. Vamos a hacer un resumen rapidísimo nada más de las películas de febrero que son el último bloque y al final pasamos nada más a hacer un comentario con cada quien sobre para que nos digan en qué lugar creen que van a pasar y de ahí vamos a pasar, pero esto va a ser nada más para los Patreons. Ojo, vamos a descifrar la lista misteriosa de Edith, pero después de las transmisiones. Las películas de febrero, Cloverfield 2017 se fue para Jaime, Edith se llevó la de Maze Runner, de Dead Cure. Adriana se llevó Peter Rabbit, 50 Shades se la llevó Mario y Black Panther se la llevó Mario. Y vamos a pasar en el mismo. ¿Peter Rabbit? ¿Qué pasó? Peter Rabbit, para Adriana, según yo sí la mencioné, pero igual y no. Y ahí la tenemos. Son todas las películas que se subastaron. En realidad fueron bastante. Estamos hablando de 37 películas en total. Déjenme corrijo. 37 películas que se subastaron a 7 participantes. Oye, que estamos aquí. Dan, dime. ¿Por qué no metemos otra regla en donde podemos ahorita hacer como trades? O sea, yo cambio Insidious. Lo manejamos en una ocasión, Dani, y voy a, nada más por el beneplácito, lo vamos a aplicar máximo con 2 películas, ¿les parece? Pero veamos si alguien quiere hacerlo. Dani, ¿tú quieres cambiar la de Insidious? Yo ofrezco Insidious, ¿qué me ofrecen? Dinero. No, dinero. Dinero. Oye, pero que eso sea para Patreons, ¿no? Eso lo dejamos que lo vean los Patreons, la resubasta me late. Entonces, vamos a pasar ok, eso lo vamos a manejar al final junto con la lista mágica de Edith. Y ahora sí, voy a borrar poquito, bueno, no voy a borrar, voy a quitar lo que es la pantalla compartida. Y vamos a irnos en el mismo orden alfabético. Abraham, ¿tú qué películas te llevaste y cómo consideras tu estrategia? Pues mira, yo venía por Thor, Coco y Geotormenta, pero creo que me ganó el corazón y me aloqué demasiado pronto y compré Blade Runner, que no sé muy bien si haya sido una compra buena, pero creo que para la taquilla mexicana me va a ir bien, creo que sí le puedo ganar a Star Wars. La taquilla mundial, ahí sí creo que nadie te va a ganar a ti, pero pues bueno, creo que fue buena estrategia. Ahí tenemos lo que fue la estrategia de nuestro estimado compañero Abraham, que ya nos mencionó las películas que tiene. Adriana, tú seguiste con... Ahora sí que fiel a tu escuela, te llevaste muchas películas familiares, que es tu especialidad. ¿Cómo te sientes con el colectivo y cuál crees que sea la película de las tuyas que va a recaudar más dinero? Pues espero que Jumanji, porque fue en la que más me gasté, ¿verdad? Que fueron los 400 pancholares. No, yo creo que yo creo que con todo y todo, por la época, por el reparto, por ser una película familiar, yo creo que va a ser una buena apuesta, espero, o puede ser un gran fracaso. Ya vimos que The Rock no siempre le va muy bien. En esta última de Baywatch le fue fatal, pero no era una película familiar. Entonces, yo aquí creo que en México aquí... no, ¿eh? Aquí no fue bien. Perdón, Paramount, perdón. Pero bueno, pero de lo demás, pues yo creo que es exacto, es un poco lo que siempre compro, ¿no? Está, yo también quería Coco, quería Thor, pero pues no, no pude. Pero My Little Pony puede ser literalmente el caballo negro de esta temporada. Pequeño, pues pequeño. Es así. Pequeño caballo negro. El pequeño pony, pequeño caballo el negro. Pequeño caballo de colores. Exacto, y pues Peter Rabbit, esperemos que le vaya bien. En fin, pues sí me fui mucho por el lado familiar y una sorpresilla por ahí que fue la de Death Wish, ¿no? Que es la de El remake de Charles Bronson con Bruce Willis y dirigida. Esperemos que la acción también tenga punch. Okay. A ver qué tal. Eso es precisamente lo que tenemos con las películas seleccionadas por Adriana. Y pasamos, Dani, no sé si ya te dormiste. ¿No? ¿O qué pasó? Porque de repente te vi como que muy cómodo. Dani, ¿por qué no nos platicas de tu estrategia y cuál de tus películas, cuál crees que sea la que rinda más, mejor? Yo más creo que la china, ¿eh? Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero todas. Una china que se llama Bleeding Steel. No, obviamente creo que la que va a recaudar más es la de Justice League. Yo venía con una estrategia de comprar Star Wars, Justice League y Thor, porque estaba seguro que con esas tres películas puedo ganar. Obvio. Pero no se me hizo, entonces tuve nada más que comprar una china, Justice League, y la de ¿cuál otra? Ah, la de una de terror, ¿no? La de horror de Insidious. Okay. Pero pues no sé, yo creo que el Movie Draft es un draft en donde participamos ¿cuántos? Donde se rifan movies ocho participantes y siempre gana Abraham, entonces entonces bueno, por lo menos voy a quedar en el último lugar. Ok, y creo que eso era precisamente lo que nos mencionabas, ¿no? De que eso era como que tu apuesta no quedar en último lugar. Era la estrategia que tenías presente para acá. Y tenemos, Edgar, ¿por qué no nos platicas cuál crees que sea la película de las tuyas que va a recaudar más dinero? Y más o menos, ¿sí funcionó la estrategia que tenías pensada o se desvió completamente? No, fracasó miserablemente mi estrategia, evidentemente. me apendejé medio cacho y no compré nada de lo que quería más que Coco. Tengo por ahí dos cosas chinas que yo mismo propuse que espero les no sale el tiro por la culata. Exacto. O ya les estoy prendiendo sus veladoras desde ahorita porque pues, son un volado, la verdad no sé ni qué compré. Entonces pues, espero que Coco sea la sensación de la vida y que a Spielberg le vaya muy bonito con sus premios y que eso se traduzca en taquilla porque si no, voy a quedar en último lugar. Ahí lo tienen. No, esperemos con Coco que no quedas así. En último lugar. No. Pues ya que si nos hagan un favorcillo y bueno, ya quedamos. Exacto. Entonces, no, mi estrategia fue un fracaso miserable. Pero en último lugar, pero arriba de Mario. Exacto. No creo. Ahora sí no creo. Pero Mario tiene Black Panther, ¿no? Y sí. Entonces, ahora sí no creo que... Sí, pero Black Panther no va a ser tanta lana. Especialmente si es al final del movie draft. De hecho, por eso. El problema fue que le enseñé la lista a Mario y ya como que se chivió y pues ya sí. Cambió todo y ahora por eso va a ganar. Dijo, en segundo lugar. Dijo, ¿a poco soy tan predecible? Ahí sí, ¿no? Pero bueno, Edith, aprovechando que estamos contigo, ¿por qué no nos. Contigo, empecé a hablar como hermanos árabes, ¿por qué no nos dices cuál crees que sea la película de las tuyas que tenga el mejor resultado? Pues yo también traía una estrategia y valió cuando compraron Jumanji por $1,000,000 de pancholares. Curiosamente me quedé con puras secuelas, Pitch Perfect 3, Paddington 2, Maze Runner 3, y las únicas originales es Murder on the Orient Express y Ferdinand, que se estrena el mismo día que Star Wars. Entonces, digo, no es por ser pesimista, pero va a estar un poco complicado. No, pero los niños muy chiquitos iban a querer ir a ver Ferdinand. Seguro que sí. Y esta Star Wars promete ser muy obscura, entonces... Exacto. Puede ayudar eso. Sí fue buena compra. ¿Quién distribuye Ferdinand? Fox. Fox. Okay. Y un detalle nada Fox. Más, la de Star Wars yo creo que no va a ser para nada el mismo resultado de la anterior en taquilla, pero son es Disney y es diciembre, es la única película fuerte por esas fechas. Entonces sí. Tiene fin de año, inicio de año y hasta mediados de enero va a estar generando gran taquilla, pero quién sabe, porque eso no siempre lo podemos adivinar. Jaime, ¿cuál crees que fue tu apuesta más fuerte dentro de este draft? Pues yo espero que sea la de Cloverfield. No, ya en serio, no sé, la verdad es que no sé, traté de comprar lo más económico posible varias películas, no me ha funcionado antes y espero que tampoco me funcione esta ocasión. Oye, en el pasado compraste Wonder Woman a precio regalado, Sí, pero de todas maneras no gané. Y curiosamente no ganaste por los monos amarillos, que por ejemplo Edith le ayudaron, aunque no la subieron tanto. Hablando en serio, sí espero buenas cosas de Cloverfield, Ya si se quedan para los pechos, yo ya me sé la trama, ya sé de qué trata. Es una película producida por J.J. Abrams. Entonces, realmente espero que ese tipo de películas me puedan funcionar al final. The Snowman, esa con Fassbender, pues no creo que dé demasiado. Jigsaw, la película de terror, ya la vi. Yo espero que la película funcione medianamente bien. Pero pues esa es mi apuesta de poquito en poquito a ver si sumo un chinguito. Ya estaremos viendo los resultados, porque de repente no siempre es tan predecible como siempre creíamos. Y Mario, vamos contigo. De tus películas, ¿cuál crees que sea la que genere más dinero y mejor resultado? Porque tú eres el que tiene la característica de siempre rascarle del fondo del barril, y la primera vez, la segunda vez creo que te funcionó muy bien. ¿Cuál crees que sea la que mejor funcione? Y solo me ha funcionado una vez esa estrategia. Como desde entonces he quedado en último lugar, pero este año mejoré radicalmente. Entonces. De nada. Gracias. La lista. Creo que esas dos últimas que compré estrenan muy tarde, entonces ojalá sea un exitazo en el primer fin de semana. Y pues la apuesta igual a Disaster Artist y Shape of Water, que pues no sé, siento que son un volado al aire, siento que les puede ir bien o les puede ir pésimo, como la que compré la temporada pasada de Christian Bale, que recaudó 10 millones global. Entonces, entonces espero que no me vaya por los 10 millones globales de una película con Christian Bale, pero ojalá no pierda, ojalá no quede en último lugar esta vez. Que esa era también tu estrategia que mencionabas al principio, no quedar en último lugar en esta ocasión. Yo creo que efectivamente no lo vas a hacer. No les voy a decir quién creo que va a quedar en último lugar en público, sino que eso lo estaremos viendo ya con el cachito extra que se va a grabar para los Patreons. A todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por estarlo haciendo. Desde luego, Abraham, Adriana, Dani, Edgar, Edith, Jaime y Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Es un verdadero placer organizar dos veces al año lo que es este juego de transmisiones, el Movie Draft, el juego que nadie entiende pero que todos nos gusta jugar. El día de mañana yo estaré dejando ya disponible tanto la lista con los precios, les voy a dejar en la primera hoja los precios de cada película para que los que quieran participar, Rodrigo Díaz, puedan mandarnos sus listas. Ojo, porque tienen que escribirlas en el post de donde está este mismo video en churrosypalomitas.com. Y bueno, ya con esto terminamos lo que es la transmisión al público. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo. Mañana estará el audio disponible, que va a ser como de 6 horas por lo que estoy viendo. Y la lista para que puedan participar. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Abraham, Adriana, no estoy buscando el acordeón, es que los tengo aquí en el segundo monitor. Abraham, Adriana, Dani, Edgar, Forners. ¡Demonios! Caí en tu trampa, Edith. Mencioné tu show. Jaime y Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos estaremos viendo en futuros... reportes. Gracias. Salud, gracias. Salud. Bye. Y nosotros nos vamos a dar salud de otra manera. Gracias.